Padre amante que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre amante, por una vez más que nos concedes la vida y nos permites abrir los ojos. Gracias, Señor, por los hermanos que se han dado cita ya a conectarse en este momento, que podamos estar dispuestos a poder aprender un día más algo nuevo, Señor. Gracias por todas esas bendiciones. Nuestra hermana Laura ruega por tu Santo Espíritu, así como nosotros también tenemos ese, todos tenemos ese deseo, que permitas que tu Santo Espíritu pueda descender y que tengamos un reavivamiento, Señor, para ir completando tu obra. Gracias, Señor, por ese deseo expresado por nuestra hermana Laura, que arde en nuestro corazón también. También ella te pide por el curso Light, cada vez está más cerca, que todo pueda estar listo a tiempo y que por el clima toma el control de todas las situaciones, Padre bendito. Toma, Señor, el control de todo lo que tenga que estar a tiempo y ayúdanos a que nada se salga de nuestras, que todo esté bajo control, Señor, para honra y gloria tuya y todos los que van a venir. Nuestra hermana Sara está agradecida por la salud y la vida que nos concede, le concedes a ella. Y también por los enfermos de la Iglesia del Triunfo. Gabriel Mejías y Manuel Coronado, Señor, son dos personas que están batallando. Una de ellas más que otra, Señor, pero tú les estás concediendo tiempo a ellos para que ellos puedan aceptarte de corazón, Señor, y que su vida pueda ser limada hasta los últimos momentos para poder obtener la vida eterna, Señor. Si les estás permitiendo que estén en esos sufrimientos, no sabemos los por qué, probablemente para testimonio de otras personas. No sabemos, Señor, pero toma el control de ellos. Y si es tu divina voluntad, Señor, que ellos pasen a descansar ya, Señor, dale fuerza a la familia y a los hermanos, Señor, que están con ellos. Toma el control de esas situaciones, Señor. Nuestra hermana Blanquita pide por su hija Ruth Miranda Turcios, que se encuentra con su esposo e hijos en Nueva York. Está teniendo problemas de salud, Señor. Lo ponemos en tus manos. Tú eres el médico divino. Dale sabiduría para hacer los cambios necesarios, si ella necesitara hacer algún cambio para poder recuperarla. Tú conoces, Señor, cada detalle. Tú no pasas por alto la caída de un cabello de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre bendito, que tomes el control de la vida de nuestra hermana Ruth y que ella pueda recuperar su salud. Así también, Padre bendito, por nuestros hijos, yo me uno a la petición de nuestra hermana Laura. todos los hermanos que estamos aquí presentes hoy y que tenemos hijos, Señor, los ponemos en tus manos para que tú los puedas guardar y proteger. Cada uno de ellos es especial para ti, Señor, así como para nosotros. Y sabemos que tú los amas más que nosotros. Nuestro amor es inmenso, pero el tuyo es incalculable, Señor. Tómalos en tus manos, Padre bendito. Hay unos que están sirviéndote y honrándote como es. Está establecido. Y desafortunadamente hay otros que no lo están, Señor. Te pedimos por los dos grupos, Padre bendito. Los que están, que te puedas permitir tu Santo Espíritu para mantenerse fieles y tomar las mejores decisiones. Y los que no están, Padre amado, que puedan, Padre bendito, volver atrás, dejar los caminos donde anden y volver a ti, Señor. Y tú eres la fuente de vida eterna. Gracias, Padre bendito, por nuestros hijos que nos has dado. Gracias, Padre bendito, por todas esas bendiciones y alegrías que recibimos de ellos. Desconozco si hay algún niño o bebé más pequeño que Amari. No lo recuerdo ahorita, con los que ya estamos conectados. Pero desde Amari hasta el más grande de todos ellos, los ponemos en tus manos, Señor. Los conoces a todos. Gracias, Padre bendito, por los días que me estás dando para compartir con mi hijo John y con mi mamá. Quédate con nosotros, Padre bendito, y acompáñanos siempre. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos y por la bendición que tenemos al no estar pasando situaciones como las que están pasando ahorita ya en Estados Unidos, Señor, ese estado que tiene esas grandes inundaciones que no se habían dado desde hace mucho tiempo. Toma cuenta de tus hijos, Señor. Con seguridad hay hijos tuyos allí. Y aquellos que no te sirven, Señor, que sea para testimonio de que tú los estás cuidando aún en la adversidad. Te rogamos que en este momento que vamos a meditar en tu santa palabra, tu Espíritu Santo pueda descender y ayudarnos a comprender lo que vamos a aprender. Utiliza a Donaldo para que lo que él nos va a decir no sea de él, Señor, que venga de la fuente de vida eterna que eres tú. Gracias, Padre, por escucharnos. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Donald, es tu tiempo. Gracias, Bere. Un buen día a cada uno de ustedes, hermanos. Espero que cada uno se encuentre confiado, seguro de que Dios tiene el control de nuestros días y de nuestra vida. Y es triste ver cómo ahora en otro lado, Hay personas sufriendo los mismos golpes por medio de las inundaciones que se están dando. Quiero que esta mañana continuemos con el pensamiento de la importancia de la quinta fiesta, de las fiestas, en la perspectiva de Dios, en el plan de Dios. Tristemente, en nuestro medio, en el plano humano, dicha importancia se ha perdido, dicha importancia, dicha trascendencia. El pueblo de Dios no ha considerado el por qué Dios en su infinito amor nos extendió en su misericordia el plan de redención a través de métodos tan sencillos. Y esta mañana, al meditar, a seguir meditando en el propósito, en el objetivo de la quinta fiesta, en la fiesta de preparación, en la fiesta de las trompetas, quiero que recordemos algo que vimos en San Juan capítulo 7, hace poco, creo que fue el miércoles de la semana pasada, vimos algo ahí. Dice San Juan, vean ustedes, San Juan capítulo 7, dice, después de estas cosas, andaba después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Piense por un momento en esta declaración, y ahora lo que dice San Mateo, guarde esta información de San Juan capítulo 7. Y ahora en San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días estaba a cortos, 2 días. Se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Había llegado ya el momento, había llegado ya el tiempo, había llegado ya la fiesta establecida que apuntaba el sacrificio del Hijo de Dios. Había llegado lo que había estado estipulado a través de los sacrificios de la muerte de los corderitos. El Cordero de Dios debía de ser crucificado. Estábamos a 2 días. La fiesta, la sombra que apuntaba a la realidad, estaba a 48 horas, más o menos. de encontrarse con la realidad, el tipo con el antitipo. Y noten el mismo plan diabólico que se encuentra en San Juan capítulo 7, solo que aquí a la inversa. Versículo 3, dice: el Hijo del Hombre debe ser entregado para ser crucificado. Verso 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo. Hubo consejo, hubo esa reunión instigada por Satanás. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Punto. Decidido. Se acabó. Basta ya. No lo aguantamos más. Vamos a prenderle, vamos a usar el engaño, lo vamos a atrapar y lo vamos a matar. Pero, verso 5, decían, mira eso, tío. Estaban diciendo esa gente, ¿a qué conclusión llegar? Ya lo vamos a matar. Vamos a acabar con él. Pero no durante la fiesta. Miren, es que Satanás se las trae contra las fiestas de Dios. Alterarlas, olvidarlas, desdeñarlas, ignorarlas, desestimarlas. Alterarlas incluso. En San Juan capítulo 7, querían matar a Jesús en la fiesta de los tabernáculos. No puede ser posible. Eso el cielo no lo permitiría jamás. Porque esa fiesta no ilustraba, no apuntaba, no era para que Jesús muriera. Y ahora en el capítulo 26 de San Mateo, donde había llegado el momento de ser crucificado, estamos a 2 días. Satanás todavía moviendo sus últimos agentes, en los últimos momentos, moviendo a sus agentes. Ya tiempo no hay y parece que todo va a encajar perfectamente y Satanás no puede permitir eso. Pero habrá alguien que fuerza mi fortaleza, dice Dios. Habrá alguien que pueda alterar, desviar, modificar lo que yo he establecido. Satanás, a través de sus agentes, soplando en ellos el espíritu de asesino, porque él ha sido el asesino desde el principio, influye en ellos para que lleguen a la resolución concreta y definitiva. Ya basta, se acabó. Ha ido demasiado lejos, nos ha puesto en mal, lo vamos a prender con engaño y lo vamos a matar. Sí, pero no durante la fiesta. ¿Una pregunta? Yes, Laurita. Perdón que le interrumpa, mi hermano. Aquí en San Juan se habla de la fiesta de los tabernáculos. Y en Mateo, la fiesta de la Pascua. Entonces, aquí en Mateo sí ya está muy cerca a la crucifixión, ¿verdad? Y aquí, y en San Juan, él había estado en los tabernáculos, entonces falta... Ya faltaba mucho. Para que, ¿verdad? Sí, sí, es el mismo. No es la de los tabernáculos después de la crucifixión. Era previo a... Recuerda que su ministerio duró 3 años y medio. Hubieron varios ciclos completos, sí, de las 7 fiestas. Gracias. Nena, lo que estamos viendo ahorita es el desespero de Satanás de modificar las fiestas, de que no se encuentre la realidad con la sombra, que no se cumpla el propósito que Dios tuvo, tiene en su sabiduría para que nosotros a través de sombras, a través de cosas nuestras, podamos entender los misterios de la redención que Él se ha propuesto para salvar a la humanidad. Porque si llegamos a entender, a comprender, a ver con detalle el propósito por la cual Dios estableció su calendario, por la cual Dios estableció sus fiestas, por la cual Dios puso esto en acción, el poder del enemigo queda restringido, el poder del enemigo, queda debilitado. Por eso, en su afán, como hemos venido viendo, que durante tantos años, cientos de años, impidió hasta que llegaron los días de Nehemías y Esdras juntos, y Esdras ya viejito, hasta que llegó los días de Nehemías, no se había hecho una observación de la quinta fiesta tan que cumpliera tan a cabal su propósito como fue en los días de Nehemías, desde los días de Josué. ¿Cuál era el objetivo de esta fiesta en la cual estamos estudiando y meditando estos días? Preparación. Preparación para encontrarse con el décimo día del séptimo mes. Que para el pueblo de Israel, ese día ya no era de preparación. Ya era de... ¿Cómo pondría esta declaración? Ya era una fiesta, era un día de determinación de qué lado, de evaluación, si había hecho su preparación previa. Y ese era el propósito. Ese propósito que tenía esa fiesta no se había logrado por muchos años. Satanás lo intentó incluso con Jesús mismo. Querer alterar, querer modificar, o matarlo antes o matarlo después del día indicado. Más gracias sean dadas a Dios que el mismo día, a la misma hora establecida por Dios, la sombra se encontró con la realidad. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta. ¿Por qué dudar que la última va a encontrar su cumplimiento, que la sombra y la realidad se encontrarán en el tiempo ya desde la eternidad fijada y establecida por Dios? Para nosotros estudiar estos temas debería de ser de profundo regocijo, porque para nosotros es ver hacia atrás y podemos ver el fiel cumplimiento que ha tenido la palabra de Dios, que no ha fallado un minuto, que no ha fallado un día, que por más que Satanás se propuso a través de su agencia pretender cambiar los tiempos y la ley, Dios siempre ha mantenido un remanente que ama su palabra, que busca en ella. Y el Espíritu Santo es quien, como dijo Jesús, quien os guiaría a toda verdad. Teniendo al Espíritu Santo como maestro, llegaremos, experimentaremos lo que experimentaron aquellos hombres en el nacimiento y el desarrollo del remanente, como hombres de forma simultánea en todo el mundo estaban predicando el mismo mensaje. ¿Por qué estaban predicando el mismo mensaje al mismo tiempo? Porque la sombra y la realidad debían de encontrarse, y ellos, todos ellos, tenían por maestro al mismo agente, al mismo instructor, al mismo consolador, al mismo ayudador. Por lo tanto, estaban dando de forma armoniosa el mismo mensaje. Dios no ha cambiado. Si Diógenes, si Susi, si cada mujer y cada hombre que participamos acá estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estés donde estés, seas quien seas, tengas o no tengas, llegaremos al mismo punto de convergencia, guiados por el Espíritu Santo. Y tengo la seguridad, mis hermanos, que el Espíritu Santo es quien nos ha venido uniendo aquí. La acción que encontramos en la palabra de Dios dice claramente que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no deberíamos de estar adivinando, tal vez, quizás, a lo mejor. No, el verso 2 dice, porque sabéis perfectamente. Ahora, debe de haber algo establecido por Dios que sea fácil de entender al coeficiente humano, para que no quede duda alguna de que él no sepa. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué Dios preparó de antemano para que nosotros podamos saber perfectamente? No adivinando, perfectamente, porque debe de cumplirse de forma precisa, de forma perfecta. Dice, nosotros debemos de saber perfectamente, aunque acá el primer énfasis es de que el día del Señor viene como ladrón en la noche, o sea, de forma inesperada, cogerá a la mayoría de la gente de sorpresa. Cuando digan paz, cuando todos estén contentos, ahora sí hay paz porque ganó Donald Trump, paz y seguridad. Hermanos, es allí cuando viene. Verso 4. Mas vosotros, es que hay dos grupos, aquellos y los que tienen la palabra de Dios como regla de fe, como guía, como lámpara en la oscuridad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lo más miserable que nos pueda suceder es que también a nosotros nos coja por sorpresa. ¿De qué sirvió el calendario de Dios que especificaba todo? ¿De qué sirvió el santuario? Si nosotros somos sorprendidos como el mundo, en que el día del Señor nos caiga como ladrón en la noche sin la debida preparación, ay no. Y ese ay no, no es el ay no en inglés, el ay no de saber. Este ay no es el chapín, nosotros aquí usamos mucho el ay no, pero de lamento. Qué tristeza, qué la peor desgracia que le puede suceder alguien que haya tenido la palabra de Dios en las manos. Dios no quiere que su día nos sorprenda como ladrón. Vean ustedes, hoy en la mañana, cuando abrí el teléfono, lo primero que me apareció fue la noticia que les compartí en el grupo. Más inundaciones, más muertes, más desgracia, más pérdidas, más gritos desesperados, más agonía. Y nosotros nos estamos preparando basados en la luz que Dios nos ha concedido tener abierta en nuestras manos en este instante. Le estamos haciendo caso. ¿Está usted viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Está aprovechando la quinta fiesta que suenan trompetas para que te prepares? ¿Cuánto beneficio tienen estos estudios en tu vida? A ti que no te conectas, pero que disfrutas de los audios hasta este momento, ¿cuánto provecho tienen estos audios, este material? ¿Estás preparando? ¿Estás haciendo uso provechoso del tiempo? ¿Estás redimiendo el tiempo porque los días son malos? Hermanos, nosotros, dice la Biblia, a menos a que eso no se aplique a nuestra experiencia, pero la Biblia dice que nosotros somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, miren el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. El objetivo de esta fiesta, de la quinta fiesta, de las trompetas. Oye, tócale trompeta ahí a tu pareja. Búscate una trompeta ahí de trompeta de metal. Tócale la trompeta allí a ver si no se despierta. Trompeta tiene esa facultad, es un instrumento de música que tiene esa facultad de mandar un mensaje de advertencia, de preparación, de urgencia. Esta fiesta, estos días aciagos y últimos que tenemos, hermanos, porque todavía para nosotros, para los que ya murieron, ya no. Pero para ti, para mí que estamos con vida, estamos todavía contando con los días de esa fiesta. Cuando pase el juicio de los muertos a los vivos, esta fiesta habrá terminado para ti y para mí. Habrá efectos de esta fiesta para aquellos que no han escuchado palabra de Dios, para aquellos que todavía han de recibir el último mensaje de amonestación, pero estoy hablando al pueblo de Dios, aquellos que Dios está llamando para que reciban la lluvia tardía para ti y para mí. Y no dejo de pensar en eso. Hoy es el día que tú y yo tenemos para prepararnos, para escuchar la trompeta, para entender el propósito de esta fiesta y, como dice el versículo 6, ya no seguir dormidos como los demás. ¿A quiénes va a agarrar el día del Señor como ladrón? A los que están dormidos. A ellos, sí, pero tú estás despierto. Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes lo que se está viviendo fuera de y dentro de. Tú sabes que lo que se está viviendo en la política de Estados Unidos. Tú sabes. Y si aún consciente sales a votar, ay, mi mamá, tú no sabes nada. Tienes que saber, a menos que estés dormido. Pero si estás dormido, no eres hijo del día. Eres hijo de las tinieblas, eres hijo de la noche. No debemos seguir dormidos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otra palabra que se le puede aplicar a la palabra sobrio sería temperante. Velemos y seamos temperantes. Y espero que esta fiesta se cumpla. El propósito de esta fiesta se cumpla en nosotros, en cada uno de nosotros. Capítulo 4, versículo 12 de Amós. ¿Qué dice? La de memoria, no sabemos el texto. ¿Quién lo tiene? Y hoy todos podemos participar. Todos, pero no todos a la vez. Amós 4, ¿cuánto, hermano? 4:12. Por eso, Israel, así haré contigo, y porque he de hacerte eso, prepárate para encontrarte con tu Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana Blanquita. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Se está refiriendo a su pueblo. Y porque te he de hacer esto, ¿quiere Dios destruirte? No. ¿Quiere Dios que salgas condenado? No. Lo que Dios espera de ti y de mí es preparación. ¿Y cuándo nos vamos a preparar? Vamos a esperar que llegue el día de expiación para los vivos para entonces prepararnos. Que no se puede obtener victoria sobre el pecado, que hasta cuando Cristo venga, entonces seguiremos pecando. Entonces, hermanos, no hay ejemplo en la Biblia. No hay ejemplo en la Biblia. Que hasta cuando llegue el día de la ejecución, usted pueda preparar. No hay ejemplo. Pensemos en el mundo antediluviano, un momento. ¿Tuvo tiempo para prepararse esa gente, sí o no? ¿Cuánto tiempo tuvo para prepararse, mejor dicho? 120 años. 120 años. 120 años. Ok. Llegó un día cuando finalmente la puerta se cerró, ¿cierto? Ustedes saben la historia que hasta desde niño venimos escuchando. Es cuando se cerró la puerta, en ese mismo instante comenzó a llover, Dios. No, señor. ¿Cuántos días pasaron? 7 días más. 7 días más. Y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. O sea, esa historia que está allí tiene aplicación para nuestros días. Se cerró la puerta y no comenzó a llover de inmediato, pero pregunto, ¿todavía había tiempo para obtener victoria sobre el pecado después de que se había cerrado la puerta? Quiero decir, ¿había todavía tiempo de prepararse antes de que lloviese, pero la puerta estaba ya cerrada? No, ya después que se cerró ya no había vida. Ya no había vida, ay, estaban vivos. ¿Entiendes? Creían y respiraban. respiraban. Bueno, entonces, ¿por qué hoy día el pueblo nuestro, nuestra gente, piensa que habrá preparación después de que se cierre la puerta? ¿Quién ha trabajado con audacia? ¿Quién ha trabajado con efectividad para meterle ese pensamiento a nuestro pueblo? Cuando Dios dejó establecido un tiempo de preparación a través de sus fiestas, para que entendamos, fiesta de trompeta es despierta, tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, levanta, apareja tu lámpara. Y vamos a leer tanto en la palabra de Dios, y vamos a darnos cuenta que si hay un tiempo áureo oportuno de preparación, adivinen cuándo es. Hermano Donald. Yes. Disculpe, yo hice una pregunta, pero creo que no la anotó. Los desastres naturales que se están dando, ¿podemos decir que esas son las trompetas que están sonando advirtiéndonos del tiempo? Definitivamente. Estamos en el tiempo de las trompetas. ¿Desde qué año? ¿Recuerdas, Laurita? 1798. No sé exactamente. No. A ver, ¿quién le ayuda a Laura? ¿Cuándo entraron en efecto? Las trompetas entraron en efecto en 1834, 33, por ahí, cuando comenzaron... 33, 34, correcto. Cuando comenzaron las plagas a caer, las... como el asunto del día oscuro, etcétera, para anunciar de manera interesantemente al tiempo, en base a lo que vemos como día por año, de que el día de la expiación antitípico que iba a comenzar y que estamos viviendo, que interesantemente lo que veo con esto es que a nosotros que nos tocó vivir en esta época, después de arrancar en el cielo el día de la expiación antitípico, Dios nos está dando la oportunidad de vivir, y lo que voy a decir va a sonar medio extraño, pero es como lo veo, de vivir dos fiestas al mismo tiempo. Y son la fiesta, llamémosle así, el día de la expiación, que más que una fiesta de regocijo, era una fiesta de reflexión. Era un tiempo de análisis, era un tiempo, como dice la Biblia, de aflicción. Pero de aflicción para la misma cosa, en nuestro caso, para prepararnos. Entonces ahí, en nuestro caso, que estamos conociendo esto después de que pasaran estas cosas, nos están dando la oportunidad de que antes de que se cierre la gracia podamos estar escuchando. Y yo no voy a decir que necesariamente los ciclones y las desgracias son necesariamente sonidos de trompeta, pero sí son alarmas que deben de hacernos a nosotros entender, como dijo Jesús en Mateo 24, que el día de su venida está cerca. Entonces, si ponemos todos juntos, es una especie de simbiosis, que le pido a Dios que mis palabras no le enreden la cabeza a nadie, como decimos allá, la cabulla. Porque muchos van a decir, pero tú lo que me estás diciendo es un disparate. Bueno, no es un disparate en el sentido de la preparación. Decir que estamos en la quinta fiesta como tal no es la realidad. Ahora, de que tenemos que vivir como se estaba preparando el pueblo en la quinta fiesta para el día de la expiación, que era el día donde la gente moría. Si no había una preparación antes de que llegara el día de la expiación, había problemas, porque ese día la gente tenía que vivir limpio. Tenía que estar ya limpio para cuando llegara ahí. Por eso era que sonaban las trompetas esos 10 días antes para que la gente supiera, ahí viene el problema. Por eso digo, es una especie de mezcla que no todo el mundo va a entender si decimos eso. Pero es una especie de mezcla porque tenemos que estarnos preparando ahora porque todavía no se ha cerrado la gracia. Amén. Diógenes mencionó San Mateo 24, ¿verdad, Diego, que mencionaste? Sí, señor. Y ustedes saben que San Mateo 24 encierra la respuesta de Jesús a la inquietud de los discípulos acerca qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿verdad? Esa es la razón de existencia de esa palabra, ¿eh? Exacto. 24 y 25. Exacto. Mas cuando nosotros analizamos el contenido del capítulo 24, el propósito de todo, miren qué es lo que dice el versículo. Y si leemos de ahí justo lo que estaba mencionando, el 37. Treinta y cuatro en adelante dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El diablo puede tratar de, es que el diablo puede hacer cualquier cosa con los que no tienen la palabra de Dios ni aceite en sus vasijas. El diablo los juega como marionetas para un lado y para otro. Y los podemos estar viendo en acción, actuando en nuestros días, y hacen tontería y media. Pero los que se apegan a la palabra de Dios pueden tener la seguridad que el mundo y sus placeres pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es infalible. El mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir. Y ante esta palabra el diablo se ha empeñado, y eso lo reza el himno 400. Sin destruir finalmente la dejará. No va a poder contra la palabra de Dios, y aquellos que se apeguen a la palabra de Dios triunfarán, saldrán más que victoriosos. Verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Verso 37, no te encoges de brazos. Ah, porque no se sabe el día y la hora, entonces yo vivo mi vida. No, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y qué triste ha de ser eso, ¿no, Dios? Que te quedes ya solamente respirando. Ya solamente vivir por vivir. Con la espada arriba de la cabeza. Ya sentenciado. Así que necesitamos estudiar, meditar, entender y comprender lo que pasó allá en los días de Noé. Porque Jesús dice, así va a ser. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes de la destrucción, antes del diluvio, que fueron destruidos por agua, mas esta vez será destruido por fuego. Estaban, ¿a qué se dedicaban? Comer, beber, casándose placeres y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaban viviendo de forma intemperante hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No había placer en Jesús, en las palabras de Jesús al decir esto. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo lo que está allí es en respuesta a la pregunta, a la inquietud de los discípulos. Pero el propósito por la cual Jesús lo dijo, dice el versículo 42. Velad Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Velen. A los que va a coger como ladrón es aquellos que no saben nada, pero ustedes saben, ustedes conocen. Para ustedes les fue dado este manual que contiene la historia de cómo va a ser, el relato de cómo va a ser. Ustedes lo tienen allí a la mano. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué propósito tiene San Mateo 24? De que nosotros entendamos que debemos de estar preparados antes de que la puerta se cierre. Y Dios por eso ha dejado sus fiestas. Y como lo dije antes, una vez la fiesta típica, la sombra, chocaba con la realidad, la sombra acababa, la sombra moría, la sombra caducaba, pero la realidad continuaba. La primer fiesta sigue vigente. ¿Cierto digo que la primera fiesta, la Pascua, cuando se encontró con la realidad, sigue vigente? La segunda fiesta, los panes, cuando entendemos qué es lo que se sigue vigente. La tercera fiesta sigue vigente. La cuarta fiesta sigue vigente. La quinta fiesta para nosotros hoy día sigue vigente. Hasta, todo eso sigue vigente, hasta que entonces se cierre la puerta de la gracia. Hasta allí todas habrán cumplido su cometido, todas habrán cumplido su propósito, el objetivo de. Y el que se preparó, entra luego el capítulo 25. De inmediato entra el capítulo 25 en San Mateo. Quiero que leamos esto, pero ahora en el contexto de las fiestas. A ver, hermana Laura, veo aquí una manita alzada. Solo quisiera lo que dijo el hermano Diógenes, que estamos en ambas fiestas, ¿verdad? Como que se mezclan, dijo él, y creo que eso lo acaba de responder usted al decir que todas están vigentes, porque tanto estamos en el día de la expiación, pero las trompetas están sonando, ¿verdad? Solo quisiera que enfatizaran eso, porque creo que así es, se entremezclan las fiestas. La realidad, las fiestas que servían para apuntar la realidad, cuando se encontraron con la realidad, caducaban, dejaban de ser las fiestas. Los ritos, vaya, buscando la palabra que andaba buscando, los ritos que apuntaban a la realidad dejan de. Sin embargo, cuando la realidad tomaba control, continuaba. Por ejemplo, y el ejemplo más práctico que tengo es la cuarta fiesta, el día de la fiesta de las semanas, el día del Pentecostés. Cuando entró en efecto, cuando se chocó la realidad, la sombra con la realidad, la sombra con lo verdadero, el antitipo con el tipo, o el tipo con el antitipo, acabó esa fiesta de las semanas, de vivir con, se acabó. Pero solo un día vino el Espíritu Santo a estar con su pueblo. No esperamos nosotros en nuestros días aún raudales de lluvia tardía, chubascos, huracanes, tormentas de lluvia tardía. ciertos huracanes. Miren el efecto que hace un huracancito ahí, una tormenta, y causa noticia. ¿Y qué va a hacer cuando venga el huracán del Espíritu Santo? La tormenta, los chubascos. Creo. Para eso diría. Donald, permítame decir algo. Creo que, como acabas de decir ahora, porque puede sonar confuso. Y tenemos que buscar la manera de cómo decirlo en nuestro idioma, que pueda entenderse. Como bien acabas de decir, una cosa son los ritos, pero en las palabras que dices, creo que la otra palabra que está haciendo falta es los efectos, los resultados de eso que fue presentado con un ritual, para que nosotros pudiéramos ver que, y que no nos pase como les pasó al pueblo de Israel, que se quedó en el rito y pensó que con el rito era suficiente. Como decía, correctamente. ¿Ves? Detente ahí un segundito. Detente ahí un segundito. Aguarda tu pensamiento ahí. Ese es el mismo problema que nos puede estar afectando a nosotros. Porque ellos se quedaron, hicieron de la sombra la realidad para ellos. Exactamente. Y el peligro que nosotros corremos es que algo semejante, que cuando se cumplió, hasta ahí quedó. ¿Sabes que hay algo que nosotros, yo participé de ello y agradezco a Dios por haber participado de ello, pero que gran número de donde voy no captaron el propósito de. Salió hace años, varios años atrás, y el plan de reavivamiento, de inyectarle vida a la iglesia, y le llamaron las 40 madrugadas. 40 madrugadas tenían como objetivo enseñarle al pueblo a buscar a Dios a primera hora cada mañana, a llevarlo a ese encuentro espiritual todos los días. Entonces, recuerdo que nos enseñaron que 22 días se requería para adoptar un nuevo hábito y 20 días para consolidarlo, algo así, no recuerdo los detalles. Y yo entendí, y gracias a Dios participé, y desde entonces alabo a Dios por los hermanos, por los pastores, los dirigentes que el Espíritu Santo iluminó, y eso comenzó en América del Sur, en Sudamérica, en la división sudamericana comenzó todo eso, y se comenzó a ver el boom, el efecto, y se fue corriendo, y llegó allá donde nosotros, en Carolina del Norte. Bueno, participamos de eso y todo aquel, la convivencia, la certificación y todo, ¿no? El tecnicismo humano allí, pero el objetivo, el propósito, lo entendí, lo adopté, creí firmemente, y hasta hoy día sigo con eso. La mayoría no entendió eso. Y de pronto voy de iglesia en iglesia y veo, hermanos, dicen, ¿cuántos estamos participando en nuestras 40 madrugadas? Y un día, hablando con alguien, que ahora me voy a limitar de mencionar nombres, por efectos de alcance en el audio. Les digo, oye, pero ¿y no habías participado ya las 40 madrugadas? Sí, dice, pero ya participé de 3. Esta ya es la cuarta. Ese no era el propósito. Es mantener las madrugadas, sí, el programa de 40 madrugadas para aquellos que no han participado, no para los que ya participaron. Se espera que los que participaron al principio entendieron el objetivo, el propósito, y se hayan quedado en esa convivencia de alcanzar el propósito de. Pero veo que la gente tomó esto de las 40, ya vino otra vez las 40 madrugadas, sigamos. Se vuelve monótono. Se vuelve sin sentido. Precisamente nosotros tenemos el mismo problema en caer en lo que aquellos cayeron. Para ellos, la sombra era la realidad. Se conformaron con la ilustración y no abrazaron la realidad. Nosotros creemos que una vez entró con la realidad, se acabó. No deben de haber efectos. Todo lo contrario. Una vez entró la realidad, el efecto debe de acompañarme hasta que Cristo venga. Exactamente. Sigue, tío, por favor. Entonces, eso que acabas de mencionar de las 40 madrugadas es un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. Cuando, como bien dice, la madrugada, cuando se habló de las 40 madrugadas, al principio hablaba y hablaban de cómo, vamos a decirlo así, científicamente se había comprobado que cuando uno creaba un hábito y pasaban por lo menos unos 21 días, ya uno tenía ese hábito, ya uno tenía esa costumbre, y era lo que se andaba buscando, que el pueblo, de una manera, volvamos al punto, es lo mismo que se busca con la escuela sabática, que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida. Entonces se ha buscado, como bien dijiste, con un tecnicismo, con una estrategia, que eso no es malo en sí, porque eso lo buscó Dios con el santuario. No quiso explicar. No quiso dar, bueno, de la manera que lo puedan entender, es de esta manera, porque es visual, están viviéndolo. Pero Satanás viene y lo pervierte, y nosotros dejamos que se pervierta. Porque, por ejemplo, como bien dicen, la 40 madrugada era para crear en aquellos que no lo tenían el hábito de estudiar la palabra, el espíritu de profecía y ponerlo en práctica. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Después de ahí, aunque no existiera el evento, porque ese es el detalle, no podemos vivir la vida de evento en evento. Ok, ¿y ahora qué evento nuevo tenemos? ¿Y qué otro evento nuevo tenemos? Oigan, la palabra de Dios ha sido la misma desde Adán y Eva. Y lo que estamos descubriendo, quizás, era porque nosotros nacimos hace 20, 30, 40, 50, 70 años atrás. Y para nosotros es nuevo. Pero eso tiene ya la eternidad. Porque la palabra de Dios es eterna. Ahora, a nosotros nos toca, a los que vamos conociéndola, nos toca conocerla y vivirla. Entonces, ¿qué viene con eso? Cuando tú estás, cuando se te ha enseñado, cuando te has habituado en el estudio, vuelvo a poner el ejemplo que dijiste de las 40 madrugadas, no es que ahora viene una nueva 40 madrugada y voy a repetir el curso. Y no digo que no lo repitas si ese es tu gusto, porque quieres de nuevo, porque la palabra de Dios es nueva cada mañana, y lo que tú leíste la primera vez lo vuelves a leer hoy, y lo vuelves a leer mañana, y vas a encontrar nuevas enseñanzas de parte de Dios de acuerdo a la necesidad que tú tengas en tu vida en ese momento. Pero lo que se anda buscando, que era lo que andaba buscando Dios, es que en tu vida haya una manera de relación. Y eso que pasó, como bien dijiste, todas las fiestas, en la medida que se volvieron realidad, no quiere decir que ya la realidad llegó y pasó. Eso como que, oye, mi esposa está embarazada, tengo un hijo, ya lo tuve. No. Después que ese muchacho nació, ese es hijo tuyo la vida entera. Entonces no fue que ya nació y ya tuvo el parto, ya lo pagué. No. Ahora tengo el hijo, ahora lo crío, ahora va a ser mi hijo, mi amigo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esto es la misma cosa. La preparación no fue que ya llegaron las trompetas aquella vez, pero no es que yo estoy pensando, bueno, entonces el evento sigue. No, el evento pasó. Ahora el resultado en mi vida tiene que ser permanente, sobre todo porque el final no ha llegado. No sé si me di a entender o los enredé más. Correcto, correcto. Yo sé que te diste a entender, espero. Cualquier duda, cualquier inquietud que tenga algún hermano, mientras mi esposa tome la palabra, vamos a ir a Amós capítulo 5. Ya estuvimos en el 4:12. Y estos días vamos a encontrarnos con toda esta información. Miren, el propósito de la quinta fiesta es preparación, despertar, ¿verdad? La trompeta te despierta porque te despierta. Mm. Digo, puedes volverte a dormir después de que suene la trompeta, si gustas. Te vas a tomar dormido. Vamos, capítulo 5. A ver, bebé feliz. Desafortunadamente, hermanos, las 40 madrugadas yo las miré que lo agarraron como un formato. Arranca, termina y ahí se quedó. Exacto. Muchas personas no entendieron el propósito. ¿Y participaste en las 40 madrugadas? Sí, sí participé. ¿Y cómo te va ahora? No, pues ya no lo hago porque ya se terminaron y no era ese el propósito. Mucha gente no entendió eso. Entonces ahí es donde viene, ya iniciaron de nuevo, ahora voy otra vez. Y el propósito en mi vida y en mí era, si yo iba a agarrar un hábito, era para poder continuar a seguir siguiendo preparándome para más adelante, ¿verdad? No, se terminó el programa y ya me voy. Ahí nos vemos al rato. Eso es lo que yo pude ver en el asunto de las 40 madrugadas. Gracias, Abel. Precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que era aprender algo. Y se nos vino esa ilustración, ¿no? Porque las sombras en el antiguo Israel tenían ese objetivo, aprender algo que Dios quería comunicar. Y una vez aprendido, vivir acorde a la enseñanza que se pretendía. Mire qué es lo que dice Amós capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Versículo 5. Y no busquéis a Betel. ¿Cuál será tu Betel hoy día? ¿Cuál podría identificarse como tu Betel? El cual Dios dice, no busques eso. Ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿Cuál podría ser tu Betel? Cada Betel de cada uno de nosotros podría ser diferente. Sigue siendo la misma apelación para cada uno. Así dice Jehová a la casa de Israel, así dice Jehová a su iglesia, así dice Jehová a sus hijos, así te dice Jehová a ti esta mañana: búscame y viviréis. Verso 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien apague. Versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. ¿A quién debemos de estar buscando? Verso 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice, así Jehová, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. ¿Verdad que decimos que Dios está con nosotros? ¿Verdad que decimos que somos el pueblo de Dios? ¿Verdad que creemos que somos el remanente? Fine, excelente. Busquen lo bueno y no lo malo. Practiquen lo bueno y no lo malo. Para que viváis. Y Dios así va a estar con nosotros, como decimos. No está Dios con nosotros por causa de un nombre. Dios no está comprometido con nosotros porque seamos adventistas del séptimo día. Si tú vives en desobediencia, si tú vives como libertino, si tú vives como el mundo, aunque te hayas bautizado y te hayas tatuado, como he visto en la internet algunos que se han tatuado el logo de la iglesia en el brazo, eso no te ayuda en nada. Mayor condenación. Verso 15. Aborreced el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de Josué. ¿Cuándo debemos de buscar a Dios? ¿Cuándo debemos de prepararnos? ¿Cuándo? Recuerdan, para mañana, con la ayuda de Dios, vamos a leer y vamos a meditar en el capítulo 25 de San Mateo, porque después del capítulo 24, cómo Jesús conecta la parábola de las 10 vírgenes. Y mañana nos vamos a ver identificados con las sensatas o con las insensatas, con las sabias o con las no sabias. Y nos vamos a dar cuenta. Oye, mañana en esa parábola que Jesús cuenta de las 10 vírgenes, le vamos a dar gracias a Dios que nos está sacudiendo para que hagamos preparación ahora, hoy. Si hemos de buscar lo bueno, búscalo hoy. Si has de dejar de hacer lo malo, debes de dejarlo de hacer hoy. No te vayan a sorprender de que seas tomado como los dormidos, como los que están dormidos. Y hay mucha gente dormida. Hay muchos pastores dormidos. Hay muchos líderes en la iglesia dormidos. La mayoría del pueblo está dormido. ¿Qué hora es? Con la ayuda de Dios. Mañana seguiremos estudiando pasajes de la palabra de Dios que nos llaman con urgencia a velar a la preparación ahora, en los últimos segundos de los efectos de la fiesta de la preparación, porque también nosotros pasaremos a juicio. Y cuando ese día llega, el pueblo de Israel no tenía en el día de expiación tiempo de preparación. Eso había terminado en los nueve días previos al décimo del séptimo mes. Nosotros todavía estamos allí. Alabado sea Dios por su infinito amor y misericordia. Hermanos, busquemos. Y esto es individual, esto no es colectivo, esto no es de pareja. Podemos ayudarnos, podemos motivarnos, pero esto es individual. Esto sí, esta preparación, y mañana lo vamos a ver. Que el esposo no puede hacer mayor cosa por la esposa, ni la esposa por el esposo. Si la esposa no quiere o el esposo no quiere, prepárate tú para venir al encuentro de tu Dios. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Gracias por participar esta mañana. Padre amante que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor. Nos abre los ojos para que nos demos cuenta de que en el momento que estamos viviendo y la seriedad que debemos de tomarlo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, para que estas enseñanzas, Señor, puedan ser parte de nuestra vida y ponerlas en práctica. Perdona los errores que cometimos y ayúdanos a no cometerlos más. ponemos en tus manos y a cada uno de nuestros hermanos que han participado conectándose y los que escucharán más adelante. Que tu Santo Espíritu los acompañe a lo largo del día. Y si es tu voluntad, que mañana a esta misma hora podamos estar culminando una lección más. Desde ya te pedimos por eso, que nos guardes y nos protejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.